La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y bueno, hoy estoy empezando el programa más temprano de lo normal. Va a ser un programa más corto, pero voy a abarcar todo, ya que tengo que hacer algunas cosas a partir de las 9 de la mañana. Entonces, como ya no les pude avisar, porque no tenía todavía ese plan, entonces por eso estamos haciendo el programa. Probablemente va a ser de una hora, ¿ok? Así que vamos a terminar antes, o a las puras 9. Y bueno, para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire el día de hoy no es tan buena. Tenemos un valor de 53, así que está moderada, ¿no? La calidad del aire el día de hoy es moderada, que se califica de 51 a 100. Este contaminante principal es el PM2.5, 18 unidades sobre... ¿cómo se le llama esta medida? No es unidad... Bueno, sí es unidades, pero por... Ahorita checo muy bien, pero es sobre metros cúbicos. ¿Cómo se les llamará este tipo de unidad? Bueno, el caso es de que es moderado, o sea que si a ustedes les gusta ir a hacer ejercicio afuera, correr, pues no está tan bueno el aire, ¿ok? Tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 22% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 94, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan máximas de 94 también, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado en todos estos días, hoy, el sábado, el domingo y el próximo lunes también. Se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 77 con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes, primero de julio, tenemos temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 75 con cielos parcialmente soleados. Así que pues ya vamos a despedir el mes de junio, increíble pero cierto. Ya se viene el mes de julio el próximo martes. Y el próximo martes por la mañana creo que tampoco voy a poder hacer el programa porque también tengo citas, esta cita médica. Y el miércoles también tengo una cita médica, pero creo que va a ser despuesito el programa. Si es que no me equivoco, si no, pues ahí les estaré informando el próximo lunes, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. entérate. No es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes. No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje. Haces mal si confías en mí. Entérate. Me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Descalza a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Prepárate. Rézale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras. A descalza caminar por las espinas. En su cama te cobraron cada error. Traiciones me empujaron a sus brazos, me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. En su cama te he comprado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a sus brazos. Disfruto tu dolor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Rosas rojas. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de orgullosa al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la miraba de lejos. A su lado siempre había un sapo grande y oscuro. Por eso nadie se acercaba a verla. Indignada ante su descubrimiento, ordenó al sapo que se fuera de inmediato. «Está bien, si eso es lo que quieres, me iré», dijo el sapo. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Se acercó y le dijo, «¿Qué te pasa? Realmente te veo mal». Y la rosa le explicó lo que ocurría. «No entiendo lo que ocurre, pero desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual». «Claro», contestó el sapo, «cuando yo estaba aquí, me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín». Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más valiosos, mejores que ellos, o simplemente porque pensamos que no nos sirven para nada. Pero Dios nos dice que no hace a nadie para que esté de sobras en este mundo. Todos tenemos algo que aprender de los demás y algo que enseñar. Posiblemente aquellas a quienes ignoramos o menospreciamos sean a los que sin darnos cuenta más necesitamos. Autor José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el amor genuino aumenta la capacidad de amar y de dar a los demás. te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, amor. Qué linda es vivir la vida así. Tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Sembrando el terror, soy fanático. quedarme contigo de la noche a la mañana. Quiero perderme tu ombligo como ese fin de semana. Desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte hasta la luna. Si me dices que estás tan bonita, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, este día invita a canalizar tu energía en lo productivo, en lugar de pelear con el ritmo de los demás, enfócate en tus propias metas, tendrás claridad para resolver los pendientes. Para el signo de Tauro, tu tranquilidad interior será la clave para que el día fluya, evita tomarte todo personal y recuerda que no puedes controlar a los demás, pero sí cómo respondes. Géminis, la comunicación está de tu lado, pero cuida tus palabras. Hoy es mejor hablar con intención que por impulso. Escuchar también será parte del crecimiento. Cáncer, tu intuición está más fuerte que nunca. Este viernes presta mucha atención a las señales y sigue tu corazonada. Un cambio en tu rutina puede traerte muy buenas noticias. Leo, es un buen momento para poner atención a tus relaciones personales. Un gesto de humildad o una conversación sincera pueden sanar algo que llevas cargando desde hace tiempo. Virgo, la organización será tu mejor aliada. Este viernes es ideal para depurar, para ordenar y para planificar. Evita preocuparte por lo que no depende de ti y enfócate en lo que sí puedes mejorar. Libra, hoy es un buen día para tomar decisiones importantes desde el equilibrio. Confía en lo que sabes, pero también escucha tu corazón. Tu paz vale más que tener la razón. Escorpio, las emociones pueden estar intensas, pero no dejes que te desborden. Respira profundo, observa con calma y evita actuar en caliente. Hoy es más útil la paciencia que la fuerza. Sagitario, sientes la necesidad de moverte, de hacer algo diferente. Este viernes es ideal para romper la rutina y buscar una nueva forma de inspirarte. Tu creatividad está encendida. Capricornio, tu esfuerzo empieza a dar frutos. No te detengas por la impaciencia, sigue firme con tus planes. Hoy recibirás señales que te confirman que vas por el camino correcto. Acuario, es momento de conectar con gente que te inspire. El día se presta para alianzas, nuevas ideas y proyectos creativos. Mantente abierto a lo inesperado. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Este viernes es ideal para soltar culpas, perdonar y avanzar con ligereza. Estás entrando en una etapa de mayor estabilidad emocional si decides dejar de mirar hacia atrás. De la mañana con 22 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana, para darte los besos que nunca nos dimos. quiero conmigo. Por primera vez yo volví a nacer contigo. Vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido. Que no tiene sentido. Lo que quiero y necesito. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito, yeah, yeah, yeah. Por primera vez un amanecer bonito. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, no sé si ustedes han escuchado acerca de la Bubu, ¿no? Que son unos muñequitos que pues ahí a veces aparecen, a mí me han aparecido por lo menos en las redes sociales, en Reels, de tipo comedia y de repente hablan de estos Bubus, la Bubu, ¿no? Y al parecer, ¿saben cuánto cuestan estos muñecos? Que están valorados por más de $300. Son la nueva obsesión en internet. ¿Ustedes tienen de estos, la Bubu? Bueno, pues olvídate de Benny Babies o los Squishmallows. Hay un nuevo coleccionable que cautiva a los niños y a los adultos de todo el mundo y son los muñecos La Bubu. Los peluches tienen rasgos extraños como una sonrisa pícara de dientes cerrados y ojos enormes y redondos, con sus orejas puntiagudas y sus diminutas manos y pies de plástico. Los La Bubus son adorados por su estética o por su ternura horrorosa. Los muñecos de peluche fueron creados por ilustrador nacido en Hong Kong, Cassin Lung, en el 2015 como parte de su capricho conjunto de personajes llamado The Monsters. Los juguetes los vende principalmente la empresa de juguetes china Popmart, que tiene tiendas en todo el mundo, incluido acá en Estados Unidos. Suelen venderse en cajas sorpresas, cada una de las cuales pues contiene un juguete elegido al azar, lo que significa que no sabrás que la Bubu o color has recibido hasta que pues tú lo abras, ¿no? Sin embargo, pues la Bubus no empezaron a hacer tendencia sino hasta el año pasado, en el 2024, cuando Lisa de Blackpink los destacó en sus historias de Instagram. Y los videos, pues muy compartidos en TikTok, la mostraban sacando de caja varios juguetes de la Bubu, y algunos de los cuales incluso se utilizaba como llaveros. En marzo reiteró su amor por el peluche en un video para Teen Vogue. Y la Bubu dice, es mi bebé, dijo mientras compartía que lo primero que compró para su colección de baratijas fue un la Bubu de Popmart. Desde entonces Rihanna ha sido vista adornando su bolso Louis Vuitton con un la Bubu de Bayas Litchi, y Dua Lipa también se unió a la tendencia y a menudo pues se ven colgando de Birkins y bolsos de Miu Miu, que les da un toque de color. Muchos seguidores de la Bubu en TikTok han emparejado los llaveros con otro tipo viral, mini tote bags pastel del supermercado Trader Joe's en rosa, morado, azul y verde. Y pues las redes sociales rebosan de mensajes celebrando los la Bubus, como un video de TikTok de diciembre en el que aparece una mujer llamada Jenny y mostró a su la Bubu de pelaje blanco vestido con un conjunto rosa de Miu Miu, enganchado con estilo de su bolso marrón de Miu Miu. Entonces, la Bubu pues es una chica Miu Miu, por ejemplo, en lo que les acabo de decir de esas, en esas bolsas, ¿no? Y pues ahí está, no sé si ustedes tengan un la Bubu o piensen comprarse un la Bubu. Están chistosos los monitos, pero yo no me compraría algo de $300 de un muñequito. Aunque dicen que también hay la nueva colección de 6 la Bubu se vende por $310. Y también en otras partes de Monster que también viene con 6 labubus. The Monster Have a Seed Vinyl Plus Blind Box está por $143 en StockX. Entonces, para los que realmente les gustan labubus, pues ahí hay opciones, ¿no? Bueno, en otra información, el proyecto secreto bajo el mar, y no es la sirenita, no es una ballenita, es un país latinoamericano que construye un submarino nuclear sin precedentes. Con tecnología inédita en la región, este país avanza en la construcción del primer submarino de ataque nuclear de América Latina, diseñado para operar durante años sin recarga y con capacidad ofensiva de largo alcance. Y este proyecto redefine el equilibrio militar en el hemisferio sur. Mientras muchas naciones aún sueñan con un futuro nuclear, Brasil ya lo está construyendo bajo el agua. El país sudamericano dio un paso definitivo al comenzar formalmente la construcción del SN Álvaro Alberto, el primer submarino de ataque nuclear de toda América Latina, una pieza clave de su programa de defensa que promete cambiar las reglas del juego naval en esa región. El proyecto forma parte del ambicioso programa de desarrollo de submarinos PROSUB, en el que Brasil lleva años trabajando con asistencia técnica de Francia, y en el 2024 se concretó un hito clave: el corte de la primera plancha de acero naval ejecutado en una unidad de fabricación de estructuras metálicas del complejo naval de Itaúí en Río de Janeiro. La marina brasileña destaca que se trata de un momento decisivo para la construcción del SN Álvaro Alberto o SN-10, que será el más robusto jamás construido en el hemisferio sur. Este submarino contará con una longitud de 100 metros, un desplazamiento sumergido de 6.000 toneladas y una manga de 9.8 metros, lo suficiente para albergar un reactor de agua a presión de 48 MW, capaz de propulsar la nave a una velocidad de hasta 25 nudos bajo el agua. Y su profundidad operativa alcanzará los 350 metros y podrá permanecer en operación continua hasta 7 años sin necesidad de recarga de combustible nuclear. Y a nivel ofensivo, el SN-10 estará pues armado con misiles de crucero de 1000 kilómetros de alcance y 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm. Y tendrá una tripulación de 100 personas y se espera que entre en servicio hacia el año 2032. ¿Cómo la ven? El SN Álvaro Alberto no solo representa una proeza tecnológica para Brasil, sino también un nuevo capítulo geopolítico para América Latina al consolidar un sistema de propulsión nuclear independiente. Y el país pues ingresa a un reducido grupo de naciones con capacidad submarina estratégica, un movimiento que, aunque silencioso, pues ya empieza a generar atención internacional. Sí, la verdad, ¿qué dices tú? ¿Ya? ¿Un submarino en América Latina? Bueno, veremos, porque no es cualquier submarino, es un submarino nuclear, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llegas por la noche sin siquiera preguntar cómo estuvo hoy tu día, cómo te sientes, cómo estás. Y por la mañana ni un beso al despertar, que no ves que mis sonrisas esconden tanta soledad. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor terminará y no creíste. pero nunca me supiste escuchar. Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más, me vas a extrañar. De tu lado de la cama viviste otra realidad. De pronto todo se hizo nada y la ilusión quedó atrás. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor terminará y no creíste. La fecha de caducidad. Te lo dije tantas veces, pero nunca me supiste escuchar. Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más, me vas a extrañar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te lo dije, que nuestro amor terminará y no creíste la fecha de caducidad. Te lo dije tantas veces, pero nunca me supiste escuchar. Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más, me vas a extrañar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 8:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar ahorita de unas bebidas caseras que son sanas y refrescantes, sobre todo ahorita para el calor que ya se viene y que ya está en muchas partes, para poder mantenernos hidratados en este verano, ¿no? Con la llegada del verano, las altas temperaturas hacen de la hidratación un tema central para cuidar la salud y el bienestar. Y aunque el agua simple sigue siendo la mejor opción, pues, para mantenernos hidratados, también existen otras bebidas naturales que pueden aportar sabor, nutrientes y frescura sin comprometer la salud. Según médicos y nutricionistas, la hidratación adecuada, pues, depende no solo del consumo de líquidos, sino también del equilibrio de los electrolitos, que permiten, pues, una buena absorción y una regulación de los fluidos corporales. El médico funcional Carlos Jaramillo, egresado de Harvard, explicó que muchas personas pueden estar en un estado de deshidratación subóptimo sin darse cuenta, simplemente porque no equilibran agua con minerales. La absorción eficaz y la regulación de los fluidos corporales depende de ese equilibrio, fue lo que afirmó el especialista en una charla en su canal de YouTube. Y además, la buena noticia es que además del agua, se pueden preparar bebidas refrescantes en casa con ingredientes sencillos que ayudan a reponer líquidos, minerales y a la vez ofrecer un impulso de sabor. Y bueno, entre las opciones más recomendadas están los jugos naturales, están los tés fríos y las aguas aromatizadas, todos con ingredientes frescos, con antioxidantes y efectos positivos para el organismo. Una de las preparaciones más efectivas para reponer electrolitos es el jugo de tomate, que es ideal para quienes necesitan recuperar potasio y sodio de forma natural. Y bueno, para elaborarlo se utilizan 3 tomates, 150 mililitros de agua, una pizca de sal y pimienta, y además de hierbas como laurel, albahaca o apio para potenciar su sabor. Y otra alternativa popular son los tés helados, que también permiten una gran variedad de combinaciones y conservan antioxidantes valiosos presentes en el té verde, el blanco o el negro. El té verde, por ejemplo, es revitalizante y se puede enriquecer con unas gotas de limón y unas hojas de menta para lograr una bebida ligera y energizante. El té negro, por su parte, combina muy bien con canela y cáscara de naranja, lo que lo convierte en una opción ideal para tomar frío a lo largo del día. Y para quienes prefieren sabores más suaves, el té blanco con rodajas de pera es una opción refrescante y con un toque frutal elegante. Además, las aguas aromatizadas, pues, han ganado terreno como una forma fácil, económica y deliciosa de mantenerse hidratado, incluso para quienes no gustan del agua simple. Y estas bebidas se preparan con frutas frescas, con hierbas, con verduras y especias sumergidas en agua, permitiendo que los sabores se integren tras unas horas de refrigeración. Y una de las combinaciones más recomendadas es la sandía y la hierbabuena, que basta con 1 litro de agua, 1 taza de sandía en cubos y hojas frescas de hierbabuena. Y también se pueden optar por una bebida de pepino, de fresa y limón, qué rico, ¿no? Que incluye rodajas finas de pepino, fresas troceadas y un par de rodajas de limón en 1 litro de agua. El agua de fresa con albahaca se elabora fácilmente añadiendo 5 fresas laminadas y 4 hojas de albahaca a 1 litro de agua bien fría. Otra opción aromática incluye rodajas de manzana verde y una ramita de canela, ideal para una bebida más suave y ligeramente especiada. Y si se desea experimentar, también existen combinaciones como pepino con menta y limón, piña con jengibre o mango con lima, y todas preparadas con agua natural. O también puedes ponerle agua mineral si se desea un efecto gasificado. Y estas preparaciones, pues, no solo te van a hidratar, sino que también te van a ofrecer una experiencia sensorial distinta y saludable, alejándose de bebidas azucaradas o procesadas. Y en tiempos de calor extremo, que ahorita ya se viene, por lo menos aquí y por ejemplo en Sonora, de donde yo soy, ya está totalmente extremo el calor, pues la hidratación adecuada puede marcar la diferencia en la energía, la digestión, la concentración y el bienestar general. Por eso, pues, contar con opciones variadas y agradables es clave, pues, para mantenerse fresco y saludable durante todo el verano. Eso fue lo que detalló el diario de New York, ¿ok? Y bueno, pues, ahí están muchas opciones. Y si también se te hace un poco difícil, también puedes comprar esos sobrecitos de electrolitos. Y tú te en una botella de agua, o sea, en un frasco o en un vaso de agua, con agua, perdón, agregas la mezcla de los electrolitos, que los venden en sobrecitos en polvo, y ahí también puedes obtener estos electrolitos que necesitamos, ¿ok? Aparte del agua. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Ocho de la mañana con 53 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 346, que se titula Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Muy bonita lección y bueno, empieza con la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos, si no, solamente escuchen, ¿ok? Padre, al despertar, hoy los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienza el día que voy a compartir contigo, tal como compartiré la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado hoy. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto ni siquiera las veré. Lo que hoy busco trasciende todas las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley de amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios. Pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra cuando nos olvidamos de todo excepto del amor de Dios. ¡Wow! Entonces, ahorita son las 8:56 de la mañana. Muchos tal vez apenas están despertando. O ya se despertaron hace rato. Pero lo podemos tomar como que estamos despertando, ¿no? Y hoy estamos despertando a los milagros. Los milagros son los que van a corregir nuestra perspectiva de lo que creemos que es este momento, o lo que creemos que va a ser este día. Y vamos a comenzar a compartir esta paz de Dios que nos envuelve. Vamos a empezar a compartir el amor. Ahorita que les estaba leyendo, me imaginé al mismo tiempo que estaba leyendo que abrazaba, o sea, a cualquier persona. Inclusive en mi mente así dijo, pues hasta las personas que tal vez considerarías políticamente hablando como que no se merecerían un abrazo, y prácticamente lo imaginé sin juzgar, y se me hizo ahorita muy bonito, o sea, sentirlo, vivirlo a través de mi imaginación, y al mismo tiempo quererlo compartir con ustedes, porque ahí es donde te das cuenta que realmente, pues sí, el amor es ilimitado y el amor es para todos. Aunque tal vez sientas tú que hay gente que tal vez no se merece esta paz de Dios, este amor de Dios, todos nos merecemos esta paz y este amor, como Dios nos enseñó, ¿no? Como Jesús nos enseñó, a pesar de que Jesús murió crucificado, ¿no? Él dio todo a través del amor y de la aceptación y no juicios. Nunca juzgó, al contrario, ¿no? Decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Prácticamente sabía que había la locura, y en la locura nadie sabe lo que está haciendo. Pero detrás de la locura sabe que hay un ser, y ese ser puede despertar en cualquier momento. Hay gente que tal vez es muy violenta, muy agresiva, y de repente despierta. Su ser puede más que esa violencia, o que el miedo, o que la ira, y despierta y ya no vuelven a ser ese otro personaje. Y a veces nosotros pensamos que ya la gente es así, ya las etiquetamos y no les damos oportunidad y no pensamos que van a cambiar. Nosotros mismos hemos cambiado, ¿no? No somos las mismas personas que fuimos inclusive ayer, las que fuimos hace 15 días, o las que fuimos hace un año. Hay muchas circunstancias que nos cambian, y que tal vez gente nos conoció de otra manera, con otras actitudes que teníamos, ¿no? Con otras respuestas. Pero así como cambiamos, y a veces nos catalogamos y nos decimos, cambié para bien, entre comillas, o cambié para mal, entre comillas, cambiamos. Entonces, hoy vamos a darnos la oportunidad de que se nos envuelve la paz de Dios, y que nos olvidemos de todo excepto de su amor. Olvídate de la ira, olvídate de los juicios, olvídate del resentimiento, olvídate de la ansiedad. Hoy hay espacio para envolvernos en la paz de Dios. Y hoy nos olvidamos de todo excepto de su amor. Que no nos olvidemos de su amor, porque eso es lo que nos mueve al mundo, eso es lo que nos da la energía, eso es lo que nos lleva a la paz, a la fe. Los días que a veces no meditamos, me incluyo, los días que yo no tengo la oportunidad de hacer el programa, o que no tengo la forma de meditar, ¿no? Tal vez los fines de semana que no llevo esta rutina de lunes a viernes, ¿verdad? Hay días que sí, o sea, también me dejo ir así de por el día, por el momento, y digo, fíjate, que realmente el estar conectados, ¿no?, con el presente todas las mañanas a través de las lecciones del libro Un Curso de Milagro o a través de los audios del estoicismo, del budismo o también de la misa que escucho, hacen la diferencia en el día. No te estoy diciendo tienes que hacer todo eso, no. Yo estoy hablando desde mi experiencia, desde mi pequeña perspectiva, ¿no?, de cómo el no poner en práctica un tipo de meditación, en mi caso, sí me cambia la perspectiva del momento. Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando sea el fin de semana o cuando se sientan muy bajones de energía o lo que sea, analicen ese instante, a ver si se acuerdan, porque a veces no nos acordamos en el momento, y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y para empezar a decir, si lo puedo identificar, ¿qué es esto que estoy sintiendo? A veces se manifiesta como desesperanza, a veces se manifiesta como un dolor, a veces se manifiesta como ira, a veces se manifiesta como tristeza. El punto es identificarla, ¿no? Identificar esa emoción y después, o sea, decir, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿O cómo se está manifestando? ¿Puede ser en tu cuerpo o puede ser fuera de tu cuerpo que tú la estás viendo? O sea, a veces es impresionante, o sea, las respuestas que te van a llegar, pero es una forma de salirnos también de ese círculo en el que nos metimos y en el que bajamos nuestra frecuencia energética, ¿no? Y para que no pase eso el día de hoy y este fin de semana, vamos a decir, hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Y cuando llegue la noche, vamos a recordar únicamente la paz de Dios. Cuando te vayas a dormir, decir, tengo o siento o vivo la paz de Dios. ¿Ok? No nos vamos a olvidar del amor de Dios hoy. Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. No se preocupen, no se angustien, no teman. Hoy olvídense de todo eso excepto del amor de Dios, y que la paz de Dios los envuelve a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Rosas rojas. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de orgullosa al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la miraba de lejos. A su lado siempre había un sapo grande y oscuro. Por eso nadie se acercaba a verla. Indignada ante su descubrimiento, ordenó al sapo que se fuera de inmediato. «Está bien, si eso es lo que quieres, me iré», dijo el sapo. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Se acercó y le dijo, «¿Qué te pasa? Realmente te veo mal. y la rosa le explicó lo que ocurría. No entiendo lo que ocurre, pero desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. Claro, contestó el sapo, cuando yo estaba aquí, me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más valiosos, mejores que ellos, o simplemente porque pensamos que no nos sirven para nada. Pero Dios nos dice que no hace a nadie para que esté de sobras en este mundo. Todos tenemos algo que aprender de los demás y algo que enseñar. Posiblemente aquellas a quienes ignoramos o menospreciamos sean a los que sin darnos cuenta más necesitamos. Autor José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el amor genuino aumenta la capacidad de amar y de dar a los demás. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de esta semanita. Comencé el programa más temprano porque ahorita a partir de las 9 tengo otras cosas que hacer, así que quise hacerlo antes. Fue un programa más corto, pero obtuvieron todo lo que hacemos en el programa, ¿ok? Así que está todo. Lo que está el horóscopo, están las noticias de ciencia y tecnología, la receta de salud, está la reflexión, está el pronóstico del clima, está todo, ¿ok? Y bueno, muchas gracias por adaptarse también a estos horarios, discúlpenme, a veces pues con ciertas citas también no puedo coordinar muy bien acá los tiempos, pero estamos haciendo el programa, tal vez un poco más tarde a veces, un poco más temprano como hoy, mucho más temprano, pero aquí vamos a estar mientras se pueda, ¿ok? Y bueno, pues los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 o u otra hora, dependiendo, y de 9 a 11 de la mañana, ¿no? Y recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Ahorita que termine el programa les voy a poner otra vez esta grabación, porque usualmente a esta hora comenzamos el programa. Y también les recuerdo a las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, ahí está en la página de la radio. Los que se perdieron el día de ayer, Venus versus Marte, hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa. Y también a las 2 de la tarde va a estar pública la grabación de Venus versus Marte aquí en la página de la radio www.sexylovradio.com. Y ahora sí me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.